Estimado comerciante, la Guía Bermeja les envía un saludo de fraternidad, unión y prosperidad. Por este año que está pasando, ya que nos ha dado momentos de incertidumbre y de satisfacción, agradecemos su confianza y uso de nuestra plataforma, Directorio Comercial. Y como regalo les queremos hacer llegar su activación publicitaria, totalmente gratuita en nuestra radio online, llamada Radio Bermeja Online, que podrás escuchar desde la Guía Bermeja, con música y entretenimiento. Escúchala y compártela. Gracias, mil gracias.